vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyang, Beatriz Caripa en la coordinación de Alba Ciudad. Asistencia de producción del Oriente Venezolano y su Cultura, la joven periodista Paola Pertús. En redes sociales, Luigi Novracci. Diseño gráfico, Relu Cardoso. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura le ofreceremos secciones y comentarios de interés acompañado de un encantador repertorio musical típico. Y que la Navidad nos devuelva las ilusiones de la infancia para sentir ante la dinámica de los deliciosos aromas del guiso, de la yaca, el dulce de lechosa y sobre todo estar con mucha alegría en nuestros corazones para que el 2023 llegue triunfante con la bendición de Dios. Iniciamos el programa de hoy con un tema que lleva por nombre Parrandero Soy. Interpreta el grupo Songa junto a Sol y Sereno, ambos oriundos de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Songa, sonido gaitero de Margarita, celebra los 50 años de Sol y Sereno con esta parranda. Parrandera soy porque me gusta la tradición. Llevo en mi corazón maracas, cuatro y sombrero. Pero muy certeras suenan las cuerdas de un mandolín y se forma aquel festín junto a mis compañeros. Parrandero soy, parrandero soy. Porque me gusta cantar, porque me gusta beber, porque sé mi vida y canto parranda hasta amanecer. Parrandero soy, parrandero soy. Porque me gusta cantar, porque me gusta beber. Viste de gala y para nosotros un gran honor de hacerle la invitación al grupo Sol y Sereno. Parrandero soy, parrandero soy. Silva. ¿Qué tiempos aquellos cuando se armaba aquel parrandón en medio de aquel fiestón donde se iba el pueblo entero? El grupo iba de coche, loco por topo sensacional, parranderos de la paz, cuarenta fundas de amor festejo. Parrandero soy, parrandero soy. Todos los parranderos de la Salina, Marullo, parranda y son, le dan vida a Margarita. La parranda de Pellito y la parranda del Callejón, Camarupo, el Sorocio, rinden honor a mi virgencita. Parrandero soy, parrandero soy. Que me gusta cantar, porque me gusta beber, porque sé mi vida y canto parranda hasta amanecer. Parrandero soy. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Con mucha alegría, llegó la Navidad, es tiempo de armonía. Llegó la Navidad, hermoso mensaje en ritmo de aguinaldo, interpretado por los niños cantores de Venezuela, Núcleo Estado Monagas. Están en sintonía de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y mucho más, en apoyo a creadores y creadoras de nuestra patria. Queridos oyentes, la página del Oriente Venezolano y su Cultura les ofrece un variado catálogo musical de la región oriental para descargar de manera gratuita. Es muy fácil ubicar la página del Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook. Allí está publicado el link que te llevará a la plataforma de descarga de ese extenso catálogo musical oriental que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También ofrecemos en nuestra página Oriente Venezolano Radio Online, donde puedes disfrutar gratuitamente de la excelente música oriental las 24 horas del día en cualquier lugar del mundo. Es muy fácil ubicar el link de Oriente Venezolano Radio Online y únanse a la gran familia del Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 15 de diciembre de 1790, en Barcelona, estado Anzoátegui, nace el general de brigada patriota Pedro María Freites. Fue oficial de las campañas libertadoras de Cumaná, Guayana, Margarita y Barcelona entre 1810 y 1817. El general de brigada patriota Pedro María Freites se destacó como jefe defensor en la toma de Casafuerte de Barcelona, estado Anzoátegui, entre otras labores y hazañas militares. En otra fecha del almanaque, un 18 de diciembre de 1824, el libertador Simón Bolívar recibe la noticia de la gran victoria que obtuvo el cumanés Antonio José de Sucre en la histórica Batalla de Ayacucho, efectuada el 9 de diciembre de ese mismo año en tierras peruanas. Continuamos con nuestra bella música típica. Disfrutemos de Mi Inspiración en la voz del ingeniero margariteño Teresa Pino. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Me inspira a mí el horizonte, me inspira a mí el horizonte del mar extenso y bonito. Me inspira a mí el horizonte, me inspira a mí el horizonte del mar extenso y bonito. Me inspiran los pajaritos, me inspiran los pajaritos que hacen vida allá en el monte. Me inspiran los pajaritos, me inspiran los pajaritos que hacen vida allá en el monte. Se debe mi inspiración, se debe mi inspiración a ti, mi Virgen María. Se debe mi inspiración, se debe mi inspiración a ti, mi Virgen María. Y a Dios con sabiduría, y a Dios con sabiduría que en mí despertó su don. Y a Dios con sabiduría, y a Dios con sabiduría que en mí despertó su don. Me inspira también a mí, me inspira también a mí toda la naturaleza. Me inspira también a mí, me inspira también a mí toda la naturaleza. Que albergan con su pureza, que albergan con su pureza al pueblo donde nací. Que albergan con su pureza, que albergan con su pureza al pueblo donde nací. amanecer, me inspira el amanecer del alba con sus colores. Me inspira el amanecer, me inspira el amanecer del alba con sus colores. Me inspiran todas las flores, me inspiran todas las flores cuando cae el atardecer. Me inspiran todas las flores, me inspiran todas las flores cuando cae el atardecer. Mi máxima inspiración se eleva en forma genuina. Mi máxima inspiración se eleva en forma genuina. Cuando el cuatro y mandolina revientan un galerón. Cuando el cuatro y mandolina revientan un galerón. Mi inspiración en el género musical polo margariteño, interpretado por el insular Tereso Pino, buen amigo nuestro y destacado galeronista, a quien enviamos un saludo con el abrazo fraternal. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Saludamos a nuestros amigos y compañeros del Gabinete de Cultura del Estado Anzoátegui, que en este momento se encuentran en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. A continuación, esta sección. Catálogo patrimonial. Hoy presentaremos una reseña sobre los géneros musicales insulares. El trabajo fue realizado por el reconocido maestro etnomusicólogo Carlos García Carbó. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Voy a hacer hincapié en el aporte hispánico sin dejar de conocer los pueblos primigenios y sin dejar de conocer el aporte africano. Hay una referencia, los principales cronistas, los primeros cronistas que hicieron referencia a la música, entre comillas, en el Nuevo Mundo. Y este cronista fue Juan de Castellano, poeta, soldado, llegó justamente a Cubagua de su tierra natal de Sevilla, vino en 1541, ya cuando estaba ya el decaimiento total de Cubagua, y él se traslada a la isla de Margarita. La diversión es uno de los géneros por excelencia de la Navidad, particularmente en la isla de Coche, tiene una gran presencia. La diversión es un arte que engloba música, teatro, poesía, baile. Está el gaitón, que es otro género de música navideña, pero en Margarita y en el Oriente la gaita es un género que hace uso de otra forma estrófica. Están el Mocho Hernández, que es un género de los golpes orientales que se toca en la zona de Margarita, como también está el Zumba, que se conoce regionalmente también con el nombre zumbadora, sobre todo en la península de Macanao. Son géneros que permiten la improvisación, son géneros como más vinculados a la familia del joropo. Hay cuartetas de arte mayor, esto es muy común en el repertorio de Nueva Esparta, como es la Sabana Blanca, que también se le conoce como Pedro Catino. El Punto de Navegante, que es un género que es propio de la región oriental, donde existen varios tipos de puntos: punto cruzado, punto de velorio, punto mampó. Pero el Punto de Navegante es un punto exclusivamente del Estado de Nueva España y muy castizo en su discurso musical. Muy interesante estos datos aportados por el reconocido maestro, guitarrista y etnomusicólogo Carlos García Carbó. Este trabajo fue presentado en el 8º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, realizado en la Villa Santa Inés, sede del Instituto de Patrimonio Cultural, ubicado en Caño Amarillo, Caracas. Ya estamos planificando para febrero 2023, con el favor de Dios, el 13º aniversario de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con música alegre. Ya estamos en Navidad, pero se siente el ánimo del carnaval. Bailemos Calixto Swing, interpreta el grupo Caico del Estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Calixto Swing, Swing. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. ¿Sabías que Venezuela tiene la procesión religiosa más grande de Sudamérica? La procesión en honor a la Virgen de la Divina Pastora, celebrada en Barquisimeto, Estado Lara. Es la celebración religiosa que congrega el mayor número de asistentes en Sudamérica y la tercera concentración más grande en el mundo. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. ¡Alerta! El cansancio ciudadano genera desánimo para enfrentar el COVID-19. Reír refresca el alma y libera dopamina al cerebro. Esto fortalece nuestro sistema inmunológico. Sabemos cómo hacerlo. ¡Cuidémonos! Periodistas de Venezuela. Óscar Yanes nació el 25 de abril de 1927 en Caracas. Es considerado como uno de los pioneros del periodismo televisivo, destacándose en las entrevistas frente a las cámaras. En 1966 encabezó el equipo de periodistas que viajaron como corresponsales de guerra a Vietnam. Durante 2 meses realizó 6 reportajes que fueron distribuidos por toda América Latina. Óscar Yanes ganó en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo. También ganó el Premio Silver Book en 1992, otorgado por Editorial Planeta, por el libro de mayor circulación del año. Igualmente, su programa Así son las cosas recibió un reconocimiento por todos los años que duró al aire en la televisión venezolana. Agenda Cultural. Acércate a la tertulia La fotografía a sus 200 años con los fotógrafos Teresa Carreño, Giuliano Salvatore y Rodrigo Benavides. No te pierdas de este evento este jueves en el Café Tech del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en la zona cultural de Parque Central, nivel Lecuna, a las 3 de la tarde. ¡Llégate! Las 3:31. Eso me ha pasado a mí. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Para decirte amor, hay que estar claro, hay que vivir la intensidad, un corto beso a cada día. Para quererme, hay que entenderme. Para amar mi libertad, hay que encerrarse en mi prisión. Para decir mi amor, hay que estar claro, se necesita mucho más que una caricia en el rincón. Quiero de ahora en adelante la casa. Seamos amantes principiantes que aprenden a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Al cantar el gallo, monto mi cazuela y estoy todo el día paleta y candela. Colando y colando que me agarre el sol. Con leche de coco, que no esté aceitoso, es que el majarete me queda sabroso. Tiene pa' patar, tiene el majarete, tiene pa' patar, tiene el majarete. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. Señor lo consigue caro. Tampoco le vendo al negro Vicente, porque este negrito no bebe caliente. Tiene pa' patar, pa' patar. Tiene majarete, tiene pa' patar, pa' patar. Tiene majarete. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. Y si llegaba aquí, sin nada me deja, porque este se come. Se bandeja. Y si no lo vendo, no lo perderé. Lo mato mañana y lo vuelvo a vender. Tiene pa' patar, pa' patar. Tiene majarete, tiene pa' patar, pa' patar. Tiene majarete. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. Lo vende toñero sabroso, sabroso y caliente. El majarete, interpretado por el recordado maestro Francisco Mata, oriundo de las Piedras Juan Griego. El majarete es un emblemático y exquisito postre de la región oriental, muy fácil de elaborar y económico. Tome nota de la receta. Una taza de harina de maíz blanco se mezcla con una taza de leche de coco, papelón rallado o azúcar al gusto. La mezcla va a fuego lento y damos paleta y paleta hasta que vaya poniéndose espeso, y el toque de canela cuando se vaya a servir en diferentes porciones. El majarete es una delicia total y aplica comerlo en estas Navidades. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lisdeth Ramos, el 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Mil gracias por la comunicación a través de sus mensajes que van dejando. Gracias de nuevo por estar en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Avanzamos con esta sección. Agenda Cultural. Música. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una invitación para estos días decembrinos. Si están planificando visitar el estado Anzoátegui, se pueden llegar a San José de Guanipa, mejor conocido como El Tigrito. Allí se estará realizando la Expo Navidad Guanipa 2022, organizada por el Instituto de Emprendimiento e Innovación de la Alcaldía del Municipio Bolivariano de Guanipa, Estado Anzoátegui. Esta Expo Navidad se estará realizando en el estacionamiento del Centro Comercial Malaber del 21 al 22 de diciembre para recibir el espíritu de la Navidad. Serán dos días llenos de música tradicional navideña con talentos locales, danzas, expositores, entre otras actividades en apoyo a nuestros emprendedores y emprendedoras. Tome nota en su agenda decembrina para que vayan a disfrutar de la Expo Navidad Guanipa 2022 del 21 al 22 de diciembre en el estacionamiento del Centro Comercial Malaber de El Tigrito, organizada por el Instituto de Emprendimiento e Innovación de la Alcaldía del Municipio Bolivariano de Guanipa, Estado Anzoátegui. Seguimos con nuestra bonita música tradicional navideña. Escucharemos esta versión del Omnipotente, interpretada por Los Marcanos. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Cuando

carretera se pasa sin darse cuenta, muchacha, y hasta Macuro se vive, costumbres de nuestra raza. La carretera. Siento en otro planeta, por un pescadito frito, yo cambio mi bicicleta, lo dulce del aguacate y el melao de la naiboa, las cachapitas con queso son cosas provocadoras, compro una mara y la cargo, de los recuerdos que traigo, sigo contento paseando, hay que disfrutarlo. Compro una mara y la cargo, de los recuerdos que traigo, sigo contento paseando, hay que disfrutarlo. El hervido de pescado te recupera completo, con el cazabe galleta, qué lindo es vivir lo nuestro. Un chapuzón en la playa te reconforta por dentro, y así te vienes mojado de tantos bellos momentos. Un chapuzón en la playa te reconforta por dentro, y así te vienes mojado de bellos momentos. Las muñequitas de trapo, ingenuas como la gente, los cócteles tentadores que prueban al más valiente. La carretera se pasa sin darse cuenta, muchacha, y hasta Macuro se vive, costumbre de nuestra raza. La carretera se pasa sin darse cuenta, muchacha, y hasta Macuro se vive, costumbre de nuestra raza. La carretera se pasa sin darse cuenta, muchacha, y hasta Macuro se vive, costumbres de nuestra raza. La carretera. Excelente arreglo en ritmo de merengue oriental que lleva por nombre Viajando por el Oriente, letra de Fran Guevara, en la voz de nuestro amigo el maestro Luis Noriega, integrante del grupo Cuajao de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego con un bellísimo aguinaldo interpretado por Rhapsodia Coro de Cámara del estado Monagas. El tema lleva por nombre Fe y Tradición. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Recuerden que la Navidad es la fe y la esperanza para lograr nuestros imaginarios proyectos de vida. Es el Oriente venezolano y su cultura. Navidad es canción, parranda y regalos, es fe y tradición. Al niño adoramos, es fe y tradición, es fe y tradición. Adoramos. Navidad es canción, parranda y regalos, es fe y tradición. Al niño adoramos, es fe y tradición. Del primer encuentro con el Dios